Necaxa se juega la vida contra Morelia y en el podcast PR hay mal de amores. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiblanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdo Queras. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, es el episodio número 169 y bueno, en esta ocasión estamos, yo estoy de mediador y de evitapleitos porque aquí está pasando algo muy grave y pues, están los dos compañeros aquí, no hay problema. Entonces voy a saludar primero a que está aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Taker? Bien, compadre. Más o menos, contigo no tengo ningún problema, estoy bien, estamos bien. Bienvenidos todos y pues ya, vamos a darle. Y hasta Aguascalientes, vamos para saludar a Murdo. Murdo, ¿cómo estás? Hola, pues ¿qué tal, hermandad? Saludos, bienvenidos una vez más. Pues yo estoy bien, contento, tranquilo, todo en paz, todo en orden. Muy contento por el gran episodio que vamos a tener esta semana. Pues ahí está. Si ven que... ¿Entonces ya te vas o cómo? Si ven que se atacan mutuamente, ya sabrán por qué. Yo no tengo ningún problema. No pensé que éramos amigos. Pero bueno, vamos a comenzar, porque sí es un buen programa, entonces... ¿Qué les parece si vamos con el partido de la jornada 17 contra Morelia? ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Necaxa y Morelia se van a enfrentar del Estadio Victoria en la jornada 17 para definir prácticamente si van a la liguilla o no. Los dos equipos no están calificados y requieren de sumar puntos para no poner en peligro su participación en la postemporada del fútbol mexicano. A Morelia ya se le enfrentó en Copa y no se le pudo ganar. Entonces, ¿qué esperan de este encuentro decisivo para los Rayos? Taker, por favor. Ay, sí, por favor. vamos a ver. Morelia, creo que no sé qué esperar del partido en este momento. Conozco a Morelia, creo que es de los equipos que han jugado mejor a lo largo del torneo, pero el partido se va a dar cuando ya los dos podrían estar calificados, o sea, por los horarios que tendrá la jornada 17, podría darse el caso de que en vez de que Morelia y Necaxa se jueguen un boleto a la liguilla, lleguen ambos calificados, ¿no? Dependiendo de los resultados que tengan Cruz Azul y Atlas. Entonces, creo que eso sí podría condicionar lo que veamos sobre la cancha del Victoria. Me parece que si Necaxa llega obligado, o si Morelia llega obligado a sacar determinado resultado, pues va a cambiar la propuesta, ya sea de uno o de otro, y eso nos podría regalar un partido atractivo, ¿no? No obstante, si ya no llegan obligados a nada, me parece que podríamos ver otro partido somnífero, como varios que hemos visto en este torneo. Y entonces creo que es difícil. Me parece que Morelia tiene un gran plantel, perdón. Me parece que es un rival peligroso. Roberto Hernández lo ha hecho muy bien como técnico. La verdad, nosotros lo conocemos desde el ascenso cuando dirigió a Nesa. Y de hecho nos fue a dar una vuelta olímpica al Estadio Victoria. Pero me parece que el torneo pasado que tomó a Morelia, a un Morelia desahuciado que nadie quiso tomar, me parece que demostró otra vez que es un buen técnico. Y la manera en la que juega el Morelia creo que así no lo dice, ¿no? Es cierto que Morelia tiene jugadores importantes, pero creo que también se nota la mano del técnico. No sé, repito, no sé qué esperar del partido, porque Morelia yo lo considero un rival de peligro, pero, insisto, va a ser lo que veamos en el Estadio Victoria el próximo sábado, va a estar muy condicionado a lo que suceda antes en el Estadio Azul y a lo que suceda en el Estadio Jalisco. Sí, coincido. Igual, Necaxa le ha costado el presentarse bien en el Victoria, o sea, en casa como que de repente ha tenido malos episodios, a pesar de que solamente ha perdido un partido. Digo, sacar buenos resultados, pero pues en general el fútbol de repente se le complica con ciertos equipos, ¿no? Y ahora Morelia pues parece un rival complicado. Efectivamente todo va a depender, sobre todo el viernes, ¿no? Cuando el Atlas se enfrente a Pachuca, si logra sacar la victoria el Atlas, entonces se van a prender los focos en todos los demás, ¿no? Y ya en esa posición, pensando en que así sería, porque pues no sé, o sea, no sé cómo esté el... Quizás ese es lo que tal vez tendríamos que estar pensando, ¿qué va a pasar entre Atlas y Pachuca? No sé ustedes qué piensen, si Pachuca va a ir a hacer la travesura, como decían ahí en algún comentario, a los zorros, o si de verdad el Atlas quiere liguilla lo suficiente como para enfrentar a un Pachuca, o derrotar a un Pachuca que ya está eliminado de la competencia. Entonces, que a pesar de eso, pues no deja de ser un equipo peligroso, ¿no? Los Tuzos. Entonces, la cosa es esa, ver qué va a pasar allá en el Jalisco, y ya dependiendo de eso, pues pensando en que el Atlas logre sacar una victoria, pues ya la obligación de Necaxa a ganarle a Morelia, creo que podría darle un buen espectáculo, ¿no? Como tal a este último partido de la última jornada, pues a este partido de la última jornada, y ya en ese tête-à-tête, en el mano a mano, fuerza contra fuerza, híjoles, no lo sé, tendría que ser un Necaxa basado en su fortaleza, que es la media cancha y en el cero atrás con Barovero como estandarte. Un buen duelo de porteros sería, porque decíamos la semana pasada, ¿no? Tendríamos el duelo de dos de los mejores porteros de la liga, con Sosa y Barovero. Y ahí la cuestión es la diferencia, pues si Morelia sale con su goleador, pues va a estar muy complicado que Necaxa tenga ese nivel, ¿no? O sea, ya en competencia de zona por zona de campo, la delantera de Morelia me parece más efectiva que la de Necaxa, y entonces ahí es donde nos podrían complicar el asunto. Entonces, pues se me hace un encuentro bastante parejo, muy cerrado. Que bueno, todo, como dice Taker, va a depender de lo que pase en los partidos, sobre todo el del Atlas, yo lo digo. Ya el de Cruz Azul, pues como que lo das por hecho que puede sacar la victoria contra Veracruz, que anda por la calle de la amargura. Entonces, pues ahí es donde se va a poner interesante, porque a final de cuentas la diferencia de goles, es Cruz Azul es el que la tiene más complicada, ¿no? Con un menos uno, pero si va y le mete tres a Veracruz, pues va a obligar al... Bueno, va a depender ya también el Cruz Azul, va a saber lo que tenga que hacer con lo que pase el viernes con el Atlas, ¿no? Entonces, es lo que decías, yo siempre me acuerdo de ti, Alex, con esa onda de la negación o la necedad de no hacer todos los partidos de la última jornada en el mismo horario. Es que sería lo ideal, porque así hay más emoción también, yo creo. Sí, pero pues por la cosa de la tele, ¿no? Sí, es por eso. Yo la verdad creo que Necaxa, independientemente de lo que tenga que hacer o cómo queden los resultados, sí tendría que salir con una propuesta ofensiva, y bueno, no ofensiva, sino con intención de ganar, independientemente si ya alcanza la calificación o sin jugar o no, porque creo que es importante cerrar el torneo regular con un triunfo, ¿no? Para llegar de la mejor manera a la liguilla. Ahora, Necaxa aspira, como están las cosas ahorita, incluso al tercer lugar general, porque ya los otros dos ya se escaparon, pero digo, pensando en que podría llegar hasta esa posición, yo sí pensaría que, más allá de que le alcance o no, pues el triunfo o buscar ganar para quedar en la mejor posición posible, ¿no? Porque se supone que evitas así a un rival más peligroso en la siguiente. Pero sí, como bien dices Taker también, quizá ya se juegue el partido con mucha tranquilidad, con mucha mesura, y más allá de... Es que yo no puedo decir que el Cruz Azul va a ganar porque es el Cruz Azul. Te lo juro que yo pienso que algo va a pasar y van a quedar fuera, todavía lo pienso. Y el Atlas también no queda muy atrás, entonces pienso yo que sí, que Necaxa debe salir como sea por los tres puntos. Y entre viendo el equipo de Morelia contra el Necaxa en sí, pues sí creo que el Morelia tiene ligera superioridad en el plantel sobre Necaxa, aunque Necaxa se ha comportado bien ante planteles superiores. Entonces, y en casa, bueno, creo que va a ser un duelo bastante parejo, y espero que sea un poco, no sería igual, pero un poquito de sacudirse la malaria con Hernández, porque sí nos hizo una vuelta olímpica, y luego también el año pasado creo que nos quitó el invicto justamente Morelia, bueno, no el invicto, sino una racha importante de partidos sin perder. Entonces ya sería bueno que sacudamos un poco a ese sujeto, ¿no? De nuestro estadio. Bueno, a Roberto Hernández se le sacudió hace un año, ¿no? Cuando con gol de último minuto de Maturana, Necaxa le ganó a Morelia y los dejó último de la porcentual, ¿no? Sí, con mucha fortuna, creo. Ajá. A ver, Necaxa, decías que Necaxa ha jugado bien contra planteles que lucen superiores. Creo que sí, con sus armas, decíamos la semana pasada contra América, contra Tigres, por ejemplo, pues eran equipos ofensivamente potentes. Necaxa les jugó como tenía que jugarles, ¿no? Esperar, aguantar el cero atrás y buscar alguna que te diera el triunfo enfrente. Con América funcionó, con Tigres no funcionó. Pero no sé si Morelia pudiera ser considerado tan fuerte o ofensivamente tan poderoso como estos equipos. Entonces, yo no sé si Necaxa va a salir a jugarle, a aguantar a Morelia, o va a proponer. Porque, por ejemplo, contra Lobos, sí, qué padre, vamos a proponer y metemos 5. Pero no todos los equipos son Lobos y no todos los equipos juegan tan abiertos como Lobos tampoco. Entonces, yo no sé cuál va a ser la postura de Necaxa. A eso me refería con que quizá dependerá de lo que suceda con Atlas y lo que suceda con Cruz Azul. Si Necaxa está obligado a algo, pues entonces salir a buscarlo, ¿no? Ahora, Murdoch decía que la semana pasada hablamos de los mejores porteros de la liga. Decías que Sosa, perdón, pero te iba a decir compadre, pero no, perdón, pero señor Eras, yo no mencioné a Sosa entre los tres mejores jugadores de la liga que dimos. Ahora, seguramente habrá quien diga, ¿en qué momento dijeron eso? Eso también hay que decirlo. Eso fue un... Lo hablamos en el extra exclusivo de Patreones del podcast PR de Pasión Rojiblanca. Y entonces ahí discutíamos sobre nuestro parecer quiénes eran los tres mejores porteros de la Liga MX. Y en ningún momento, perdón, pero en ningún momento yo mencioné a Sebastián Sosa. Bueno, pero entró dentro de la plática de la semana pasada. O sea, ahora, entonces la plática tuya con Alex y ya, si quieres me voy. Que la chingada. Ahora, yo creo que el hecho de, pensando en que llegaran ya los dos clasificados, le beneficiaría más a Necaxa. O sea, yo creo que Morelia estaría en su condición de visitante, bajaría el asunto, la intensidad, yo creo. Y Necaxa, pues es que si le ganas a Morelia, incluso lo rebasas, ¿no? O sea, al menos aseguras sí. Subir al menos una posición. Y pensando en que los demás tienen, o sea, todos tienen un partido a modo, digamos, excepto Necaxa y Morelia, que se enfrentan entre ellos, ¿no? O sea, León va a recibir a Chivas, que está igual, así, en la situación que está Chivas, y Toluca recibe a los Xolos, que ahí podría estar un poco más parejo, pensando en que Toluca es Toluca, aunque Xolos, pues, ya también está fuera de toda posibilidad, ¿no? Entonces, es quizás el partido más interesante, este de Necaxa Morelia, de los que están involucrados ya en posiciones de liguilla, ¿no? Bueno, dejando fuera el duelo allá en la cima, porque pues ya entre ellos están haciendo su propio torneo, Monterrey y Tigres, ¿no? Pero ahora, si salen obligados los dos, o sea que tanto Atlas como Cruz Azul ganaran sus encuentros, ahí es donde se pone, o sea, ya un Morelia que se lo tome en serio con esa necesidad de, sería un gran duelo, insisto, sería un gran espectáculo, pero sí estaría yo más preocupado en cuanto a qué escuadra tenga mejores resultados. Te obligan a ganar a fuerza para meterte por encima de ellos y a del Morelia, porque un empate ya no te sirve, ni siquiera sirve para empatar al Morelia o al Toluca, o sea, es obligarte a ganar. Sí, quedarías, ahora, aspiras a 25 y ya quedas fuera, ¿no? Independientemente de que llegues o no calificado a este partido, pues el resultado sería importante, ¿no? O sea, no creo que... Hay que decirlo, Morelia también podría quedar fuera, ¿no? Pero en el caso de Morelia, no creo que pasara lo que dices, Mordoc, de que podría bajarse y llegar allá calificado. Porque sí, quizá no se vería tan obligado a buscar un triunfo o algo, pero pensando en buscar una mejor posición en la tabla, me parece que Morelia tampoco diría, no pasa nada si pierdo, y se dejaría, ¿no? Me parece que no, que también, pese a llegar calificado, Morelia yo creo que buscaría algo en el Victoria. Sí, porque podría caer incluso al último lugar, ¿no? Al octavo. O sea, si llega a perder, ya bueno, calificar, pero no a ganar, porque León podría pasarlo, Toluca, Necaxa, a todos. Sí. Cruz Azul y Atlas, que ahorita son los que están, digamos, peleando la última posición, entre comillas, pues, ganando también pasan a Morelia, ¿no? Ahí obligarían a Morelia a al menos empatar con Necaxa para no quedar debajo de ellos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, pinta muy muy complicado en caso de que los dos saquen el triunfo. Vemos en que Cruz Azul es Cruz Azul y Atlas. Y Pachuca. Atlas tiene complicado el partido, por ejemplo, ¿eh? América va contra, digo, ellos ya pasaron porque pasan, América calificó porque Morelia y Necaxa se enfrentan, si no también estaría metido, pero cada contra Santos. Entonces, pues yo creo que sí va a ser un cierre antes, pese a que no se juegue todo a la vez. Ajá. Y pues a esperar lo que pueda sacar Ignacio Ambriz. La declaración de quién fue de que dijo el título, no lo recuerdo. ¿Del Fideo? Sí, pues también que sea un poco más mesurado con sus palabras, ¿no? Que juegue tantito y luego que hable de aspirar al título, ¿no? Y primero también hay que calificar, digo, ¿no? Pues que empiece a pensar en los cuartos de final y luego en las semifinales y pasa y así, ¿no? Creo yo. Sí, sí, sí. Pero, o sea, Necaxa, como sea, no tiene motivo o razón para no ir por el triunfo. Eso creo que nos queda a todos claros. Llegue obligado o no, pues tiene que... O sea, está tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y yo creo que así va a ser. O sea, no creo que Nacho salga pensando en... pues ya estamos clasificados, vamos a empatar. No lo creo, o sea... Pero la cuestión es qué tan complicado se le va a poner el panorama según el resultado de los otros partidos. Eso es quizás lo que yo siento que podría estar todavía en el aire, ¿no? Y sí, las posiciones, pues nada se va a definir hasta que no se acabe la jornada, porque incluso, pues, Toluca juega hasta el domingo. No, América también. Y el América también, ahí contra Santos. Entonces, sí, o sea, no sabremos De hecho, nosotros no sé qué vamos a hacer la próxima semana. Bueno, si Necaxa ya está, queda fuera, pues pues ya nos va a valer un poco, o un mucho lo que pase con Liguilla. Pero ganando Necaxa el sábado, pues vamos a tener que esperar a ver qué pasa hasta el último momento para ver cómo queda la Liguilla, porque las posiciones todavía pudieran estarse moviendo, ¿no? Que digo, las diferencias de goles favorecen a Necaxa incluso sobre el América, ¿no? O sea, si llegáramos a ganar, pues ese tercer lugar pues también pudiera estar al alcance, pero digo, está complicado, ¿no? Ponle tú que quede cuarto, quinto, ganando. Séptimo, octavo, compadre, o sea, y dije, sí, que fue bien. No, o sea, ganando, pues, si gana, a pesar de la, yo creo que el tercer lugar está complicado, ¿no? O sea, aún ganando. Pero, ay, no sé, mucha emoción y en parte está chido, ¿no? Ya teníamos rato que no teníamos esta ansiedad de, o sea, esta situación del puedes quedar muy arriba o de plano quedar fuera, ¿no? Ya por eso creo que es el sabor a liguilla de este partido, de la última jornada. Sí. Ahora, recordar, ¿no? Que, o sea, el empate, pues, como lo dijo Taker la semana pasada, pues cumple el objetivo de Ignacio Ambriz de los 25 puntos, ¿no? Ya que se pase o no con 25, pues ya dependerá de los resultados, pero tendrá ya el objetivo alcanzado. Si saca el triunfo, pues habrá superado 6 puntos que se hicieron en el primer torneo. Y bueno, más allá de esto, de comparaciones, como destacar, pues que desde que, o sea, en primera división, o sea, de regreso, y pues Necaxa está en todos, ha llegado a la última fecha con posibilidades de liguilla, ¿no? En el primer torneo que se jugó, bueno, estaba más cerca de llegar a la postemporada, que llegó al final, y en esta ocasión, pues también lo tiene relativamente prácticamente en sus manos, ¿no? La vez pasada no, el torneo clausura no fue así, pero importante yo creo que destacar eso, porque es un buen trabajo, no solo de los cuerpos técnicos que han estado, sino de la directiva, ¿no? Que bien que mal, y con los jugadores que se trajeron o que se hizo más débil el plantel y demás, pues ahí está peleando el equipo, ¿no? En los primeros puestos, en los primeros 8, y me parece que eso es importante, porque es un tono, o al menos Necaxa muestra que se está convirtiendo en un equipo acostumbrado en pelear por llegar a la siguiente fase, ¿no? A la liguilla. Oye, Alex, hablabas, si se gana, pues Nacho Ambriz superaría lo que hizo el mejor torneo de Luis Alfonso Sousa, al menos en puntos, ¿no? Estadísticamente hablando. Sí. Si se empata, pues podría quedar fuera, pero alcanzaría esa meta que dices de 25 puntos, esa meta que él mismo se puso, y yo lo dije la semana pasada, siendo así, pues habría poco que criticarle, ¿no? Al menos en ese sentido. Pero ojo, si se pierde, entonces sí no se la va a acabar el señor, porque ni liguilla ni 25 puntos, ¿eh? Sí, bueno, ahí sí sería, pues, ni uno ni otro objetivo que él mismo se puso. Ahora, yo iba a preguntarle sobre eso. ¿De verdad un punto hace tanta diferencia? ¿De verdad podríamos criticar tanto con un punto de diferencia de lo que se puso? Yo no digo que sea por un punto, o sea, porque ahí le faltó un punto. Es una meta que él se puso, nadie le dijo, tienes que hacer esto. Él dijo, liguilla, y dijo, hacer 25 puntos por torneo. Entonces, si él no cumple los objetivos que él mismo se puso, pues la temporada podríamos decir que fue un fracaso. Al menos este primer torneo con Nacho Ambriz sería un fracaso. Sí. Digo, porque así que digas que el equipo dinámico que nos prometió y de juego bonito, pues tampoco lo hemos visto, ¿eh? Sí, yo creo que iría más por ahí, más allá de los puntos, o de los 25 famosos, yo creo que iría más por eso. O sea, se le criticaría que no llegó a la meta por los partidos que exhibió, sobre todo contra los tres últimos lugares que nos visitaron. Fue León en su momento, que terminó goleado, bueno, goleándote, que más Puebla, que empató, y todos en casa. Entonces, yo creo que sería más por eso, por el funcionamiento, que se criticaría. Que estaría, yo creo, o sea, no es por defenderlo ni nada, pero yo creo que estaría mal, porque desde que se dijo que él era el técnico, el nuevo técnico, creo que se sabía quién es él como entrenador, ¿no? Entonces, que sea algo raro que Necaxa se comportara de esa forma en los partidos que tuvo en toda la temporada, ¿no? Si no se llega al objetivo, claro, porque si se califica, se olvida toda la temporada y ya, ¿no? Se les olvida todo lo que pasó y es otra historia. Pero, es que es eso, Alex, precisamente, perdón, continúa. No, nada más, era eso. Es que es eso, presente eso que dices. O sea, conocemos a Nacho Ambriz como técnico y sabemos cómo es, ¿no? O sea, no sorprende el que sea defensivo. La cosa es que si te quedas fuera dando algunos muy malos partidos en el torneo y dos o tres buenos, tres o cuatro quizá, siendo muy irregular, ¿no? Cuando en realidad nos vendieron la idea de que el cambio de técnico, la directiva buscaba un juego más ofensivo, ¿no? Casi casi nos vendieron el juego bonito de Brasil y pues no, ni al caso. Y de hecho, como dije, no sorprende que Nacho Ambriz sea un técnico defensivo, pero en lo que se ha quedado de ver a Ambriz es en el dinamismo que habló de su equipo, que iba a correr, y en varios partidos no ha sido así. Entonces en eso sería lo que quedaría de ver Nacho Ambriz y no tanto en el jugar bien o jugar bonito, ¿no? Eso sí. Ahora, repasando lo de la plantilla de, volviendo al partido de Morelia, pues hablábamos de su potencial en la portería, pero ¿qué más trae este Morelia, Alex, de interesante? Al bicampeón de goleo. ¿No? Ese es... que sigue peleando por ahora, está a tres goles de que no los meta, ¿verdad? Pero sí está relativamente peleando todavía. Ahí tiene a él. Es un equipo muy balanceado. Oye, pregunta. Antes de pasar de Ruiz Díaz, ¿estuvo en la eliminatoria? En el partido de Perú. Jugó, pero sí estuvo. O sea, sí está convocado. Lo que pasa es que yo creo que no lo quisieron meter porque, pues, de verdad, Perú hizo como 5 jugadas a gol clara. Bueno, son un poco malos para la definición, pero yo creo que para la vuelta igual ahí sí ya lo meten a jugar, porque es más, quizá fue para eso, para guardarlo para el siguiente encuentro. ¿Dónde juegan? Pero la vuelta no jugó en Perú, en el Estadio Nacional, y juegan el martes, me parece, el miércoles. Oye, Alex, te escuché decir que los peruanos no son muy buenos para la definición. Y no sé por qué pensé en Pablo Velázquez, Carlos González, Martín Margán, etc. Sí, pero tienen a varios jugadores interesantes. O sea, por ejemplo, tienen en la experiencia, pues tienen a digo, estoy hablando de Morelia, no de Perú. Tiene a Juan Pablo Rodríguez, ¿no? Muy experimentado. Juega ya poco, ¿no? Me parece. Sí, pero bueno, es un jugador que era muy... Yo creo que Juan Pablo actualmente es de esos que aportan más estando en el grupo que lo que hace dentro del campo, ¿no? Exactamente, sí. Me parece, bueno, conocemos bien a Rodolfo Vilchis, ¿no? Que también es un revulsivo el constante. Ajá, sí. Jefferson Cuero también es un jugador interesante. Ángel Sepúlveda es un buen elemento, que está también en el ataque. Y bueno, la defensa quizá podría ser donde un poco más adolece, que es donde me parece que el que más conoce o conoceremos es Emanuel Lochport. Sí, y nada más. Carlos Guzmán es buen defensa, digo, también mexicano. Achillier también está ahí, pero creo que de sus líneas, sí sería la más endeble la de la defensa, y la más fuerte quizá en el medio campo, me parece. Sí, y por eso el encuentro de trenes, ¿no? Porque, o sea, la delantera de Necaxa es quizás lo más débil que tiene, lo más fuerte es en el medio campo, ese es donde se va a poner pesado el partido, ¿no? O sea, a ver si Turra va a tener una chambota ahí buscando la recuperación, y en nuestras laterales, en la parte abierta del campo, es donde también siento que puede estar interesante los duelos, porque... Pues con generalmente, bueno, he visto que Sepúlveda está como abierto y por el otro lado trae a Jefferson Cuero, que son los que de repente pueden ahí encontrarse con Bekeles y Ponce, ¿no? En las laterales, a ver cómo uh-huh. sale ese asunto. Y en el medio campo, pues el Lucho Pérez y Turra van a tener que estar conteniendo ahí al Pípila y también por ahí a Jorge Zárate. No sé quién más aparezca en medio campo. Con Rodrigo Millar también es gente de experiencia y que van a centralizar el juego, me parece. Y a ver, sí. O sea, la diferencia puede estar en lo que Necaxa pueda lograr al frente, ¿no? O sea, a ver si algo de lo que mostraron con Lobos, pues pudieran tener algo de esa contundencia en las oportunidades que lleguen a tener. Oye, ahora que hablan de la parte ofensiva de Morelia, me parece que esta temporada en específico junto a Rui Díaz, el otro destacado es Diego Valdés, pero afortunadamente el señor tuvo a abrir la boca una vez terminado el partido contra el Cruz Azul, de Morelia contra el Cruz Azul, y lo expulsan terminando el partido, entonces no va a jugar, por sí. Suerte de Necaxa, no va a jugar Diego Valdés. Sí, y ahorita que Murdoch metió a Brian Bekeler, también sería importante saber si lo va a considerar, ¿no? Porque sí, está complicado. Bekeler viene de Australia para acá, ¿no? O sea, no sé si esa diferencia o ese viaje haga que no inicie a lo mejor o no juegue, ¿no? En una de esas vemos el debut de Alafita, ¿no? Pues sería, la verdad, jugó el otro día con el equipo Premier en segunda división. Ajá. Que lo expulsaron, compadre. Por favor. Literal, ¿eh? O sea, no te miento. Amigo. Así pasó. Entonces, sería pues ver eso también, porque a diferencia de los peruanos del Morelia, Polo y Raúl Ruiz Díaz, pues ellos vienen ya, o sea, ellos ya hicieron su viaje largo, ya se fueron a Nueva Zelanda y vienen de Perú, entonces no creo que afecte tanto como el hecho de que Brian vaya hasta Australia, y incluso no sé si regrese a Honduras y luego se venga a Aguascalientes o cómo ya está, pero... De que es un viaje largo, largo, largo, largo, sí. Eso me queda claro. El viaje de ida de Honduras, viajaron de San Pedro Sula, volaron a Los Ángeles, y de Los Ángeles un vuelo comercial a Sydney. De hecho, en la transmisión de ESPN del partido de ida de Australia y Honduras, mencionaban que en ese vuelo que tomó Honduras desde Los Ángeles a... Bueno, que iba a tomar Honduras de Los Ángeles a Sydney, solo tenían 15 boletos en primera clase, los demás eran clase turista. O sea que, ¿cómo se iban a ir 15 nada más? Esperemos que uno de los 15 haya sido Brian en su calidad de jugador titular de la selección de Honduras, ¿no? Ahora, el regreso, pienso yo que sería algo similar, ¿no? Quizá vuelen a Los Ángeles o a alguna parte de Estados Unidos, y ya de ahí se repartan hacia donde tengan que ir, y posiblemente Brian no vaya a Honduras, vuele de Los Ángeles para acá, por decir, ¿no? Ahora, a favor, sí es un viaje largo y debe ser cansado, yo solo por eso no viajo por el mundo, porque esos viajes largos deben ser muy cansados. Me parece que a favor, o la única ventaja que tendría ese viaje largo, es que van a ganar horas por la cuestión de usos horarios, ¿no? Hay que recordar, en Australia, por ejemplo, aquí es domingo en la mañana, Australia ya es lunes, entonces en ese sentido van a ganar, en el regreso van a ganar tiempo, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, entonces pues habrá que ver ahí. Y bueno, nada más como dato, Brian creo que fue el primero dado del partido contra Honduras, viendo bien el minuto 19. Sí, ¿El primer qué? El primer amonestado del partido. Ah. El que pegó duro primero fue Beke. Pues poniendo orden, compadre. Sí. Que por ahí en el primer tiempo se lo llevaron una y otra vez. Yo decía, ¿qué pasa, Brian? En el segundo ya mejoró bastante. Pues sí. Bueno, muy bien. Ella. Y por cierto, ¿cómo está la situación para Honduras? ¿Cómo quedaron? 0-0. En Honduras. Sí. Válgame Dios. Porque Juan, el miércoles a las 3 de la mañana nos tenemos que parar todos a ver a Honduras en Sydney. Brian, puede ser. En realidad, puede ser el único jugador necaxista en el Mundial de Rusia 2018, así que... Sí, creo que aquí se aplica el hashtag Todos Somos Brian. Todos Somos Brian, vamos catraches. Bueno, ¿en numeritos de Morelia? Números. El último antecedente, bueno, este torneo, hay que recordar, hubo dos partidos contra Morelia en Copa MX. En Aguascalientes se empató y en Morelia ganó Morelia 2-1. Pero el último antecedente en Liga, el torneo pasado, el partido que les decía hace rato, el Clausura 2017, 22 de abril de este año en el Victoria, Necaxa le gana 2-1 a Morelia. Es el último antecedente en Liga MX. Rodolfo Vilchis precisamente marcó por Morelia, y por Necaxa marcaron Edson Puch y Nicolás Maturana. No sé si recuerda un golazo de Maturana al minuto 93 que selló el triunfo para Necaxa. Ese es el último antecedente en Liga y el, desde luego, el último antecedente liguero en el Estadio Victoria, ¿no? La serie de torneos cortos son 36 partidos jugados, 13 triunfos de Necaxa, 12 triunfos de Morelia y 11 empates. O sea, a favor de Necaxa, pero muy pareja. En cuanto a goles, en esos 36 partidos jugados, Necaxa ha marcado 49 y Morelia ha marcado 45. Los máximos goleadores de Necaxa ante Morelia en torneos cortos, con 3 goles están Diego Martínez, Pedro Pineda y Sergio Ratón Zárate. Y con 2 están Alfredo Moreno, Héctor Jiménez, Tresor Moreno, Fabián Peña, Braulio Luna, Alex Aguinaga y Cuauhtémoc Blanco. Perdón, dije Alfredo Moreno, quise decir el mercenario de Alfredo Moreno. Ok. Oye, me estaba acordando de ese partido en el que mete el golazo Maturana, que incluso hablaban de que le salvaba la chamba a Sosa, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y no? Fíjate. cómo cambian las cosas, ¿verdad? Las percepciones. En fin. Bueno, algo más entonces como previo al este último partido. Pues está emocionante, ¿no? O sea, así, pues sí, es tal cual como dijo usted, señor Eras, hace un momento. Es ya un partido con sabor a liguilla, ¿no? Se podría decir que ya es un partido de liguilla. La liguilla nos llegó en la jornada 17. Y bueno, creo que nada más hasta ahorita confirmado ya transmisión por TDN. No sé si vaya a haber también transmisión en algún canal de televisión abierta. Me imagino que sí, viendo los partidos que hay el día sábado, me parece que sí habrá en TV abierta, pero de momento está ya confirmado en TDN. Ok. Bueno, pues déjame hacer una cortinilla y pasamos a lo que sigue. Muy bien. Estás escuchando el podcast PR. Pues llegó lo que no quería que llegara, llegó. Entonces, pues la razón, ¿verdad?, de por qué están peleados aquí mis compañeros, pues por no, la yo no estoy peleado. Bueno, Murdoch no está peleado. Murdoch era que fue ante la ausencia de fútbol de Necaxa y demás, pues se fue ahí al equipo de Necaxa femenil y pues entrevistó a la capitana. No le agradó mucho al señor Tiger, ¿no? Entonces iniciaron un pleito hace ratito que no escucharon ni escucharán, pero pues es debido a eso. Entonces, Murdoch, pues realmente nosotros queremos saber qué te dijo la capitana de las Centellas del Necaxa femenil. La capi. Pues, efectivamente. Hubo oportunidad de contactar ahí a Mariana y decirle, oye, pues, ven, platícanos cómo estuvo la temporada, cómo te sentiste tú en esta primera edición del torneo de la Liga MX Femenil. Y pues, muy amable, muy gustosa, hay que decirlo, de inmediato dijo, sí, tú dime dónde, a qué horas y nos vemos para platicar, y muy accesible. Ella, en lo cual, insisto, hay que agradecerle. Y bueno, les vamos a presentar un fragmentito acá de lo que nos platicó, de su un poquito de su trayectoria y de eso, de la experiencia que fue ya vestir la camiseta de Necaxa, en primero en Copa y ya después en el torneo de Liga, ¿no? Pues no sé, ya nada más, Gerardo Taker, pues expresar que es todo fue pensando en que tú no me hables. Queríamos tener aquí en PR a Mariana. Y pues bueno, no sé. Si quieren, vamos, escuchamos y yo no quiero escuchar. Oh, bueno. Bueno. Hashtag soy fan. Sí, somos fans. Tú cállate, contigo no estoy hablando. No, yo digo porque ya no faltan los apuntados. También ahí ya Apolo. Traidor, mal amigo, y Apolo Valdés también. Bueno. Ahora les voy a decir algo. Sé dónde viven los dos. Aguados. Ok. Pues vamos, escuchamos el fragmento. Y bueno, ahorita comentamos algo al final. Hermandad Necaxista, bienvenidos. Seguimos aquí en el podcast PR. En una ocasión bastante especial, muy particular. en la cual estamos con una jugadora de las Centellas, de Necaxa, que está con nosotros para platicar un poquito de cómo fue su experiencia en este primer torneo profesional para un equipo femenil, vistiendo la playera del Necaxa, Mariana Larios. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí y feliz, feliz de platicarles mi experiencia de este primer torneo en la que tuve oportunidad de representar a las Centellas del Necaxa. ¿Qué ha sido como...? Pues una gran experiencia, ¿no? Toda una aventura, me imagino, todo el proceso. Para empezar, tapatía de nacimiento, pero futbolista hidrocálida. Pues sí, definitivamente, así lo podremos describir porque soy nacida en Guadalajara, pero mis experiencias futbolísticas han sido aquí en Aguascalientes y muchas experiencias buenas y malas. ¿Cómo es esto de repente que te inviten y digas, pues vas en nombre de Aguascalientes? Sí, ya me había tocado estar en un selectivo en mi infancia, representando a la delegación de Aguascalientes en olimpiadas regionales y nacionales. Y pues ya es algo importante, ¿no? Ya ir y representar a una entidad ya es algo muy importante para mí. Y pues como tú dices, ¿no? Las experiencias, viajes, triunfos, derrotas, hoy en día me han ayudado muchísimo a llevar el fútbol ya a lo profesional. Eso, ¿cómo ha cambiado tu vida en este último año? Pues mira, ya estaba pensando en mi retiro y después me enteré del rumor de la Liga MX y fue así como que... ¿Ves? Y tú ya pensabas en retirarte, ¿no? O sea, ¿en qué momento pensaste eso? Yo creo que fue un sueño, ¿no? Un sueño, yo que soy de las mayores, fue lo que siempre quise y se me dio la oportunidad y no lo pensé dos veces en ir a hacer visorías para el Necaxa, porque dije, siempre he querido esto, o sea, siempre he querido esto y pues se me dio la oportunidad. Ok, a ver, primer tema como raro, siendo de Guadalajara, ¿Chivas o Atlas? Necaxa. Eso es, muy bien. Necaxa. Esa es la respuesta correcta, muy bien. Sí, bueno, sí. Para quienes no lo sepan, porque hay gente que sí le ha costado estar al pendiente del equipo de Centellas, ¿tu posición? ¿Juegas de mediocampista? Uh-huh. ¿Siempre has jugado en esa posición? Sí, fíjate que es muy raro porque a otras compañeras sí, sí he sabido que constantemente cambiaban de posiciones, ¿no? A veces, no sé, una compañera que tenía portera jugaba de delantera y yo siempre fui contención, siempre jugué ahí en medio campo. ¿Cuáles son tus características como futbolista? Pues no sé, como la técnica. Ajá. Soy muy una jugadora muy técnica. Ya pensar en frío, en tener el balón y ya estar pensando ya pensar en cuál va a ser la siguiente jugada. Tienes que pensar muy rápido. Yo creo que esas son las dos. En ese sentido, bueno, ¿qué te gusta más, ver el fútbol o jugar el fútbol? Jugar, pero últimamente sí me gusta mucho verlo. ¿Qué ves? ¿Qué equipo sigues? ¿Qué te gusta? O sea, ¿qué dices? Ah, ese es un partido que voy a disfrutar en la televisión. Me gusta ver mucho los equipos de España. Es increíble cómo tocan el balón. Ajá. La rapidez con la que juegan, la técnica, o sea, de verdad ves esos partidos y tienen cero errores. Ajá. Y eso me sorprende mucho, es muy rápido. Y pues también al que sigo es a la Liga MX. O sea, ver los equipos, ¿no? Ver el nivel que tienen las otras chavas. Y cuando hay oportunidad de verlos en televisión, que ajá, ves que varios equipos ya están como ligados con cadenas muy pesadas como Fox Sport, sigo también la Liga MX. Tu apodo es La Capi, y te conocemos como La Capi, ¿no? Ajá. Pero digo, porque has sido capitán en muchos equipos en los que has estado, o en todos. A ver ahí, ¿cómo surge, cómo nace La Capi? Fue un apodo, sí, fue en la selección de Aguascalientes. Ajá. Estábamos, pues sí, me asignaron como capitana, ¿no? Y ya ves que casi no se da eso de los apodos en los equipos de fútbol. y pues de ahí surgió así de que era la capitana y quedó como la Capi. Capi, ajá. Y de ahí se quedó. Por último, mensaje a la afición. ¿Qué le dices a la gente del Rayos con respecto a las Centellas? Bueno, que sea la oportunidad de conocer a estas chicas, a las Centellas, que así como apoyan al primer equipo de hombres, que se den esa oportunidad de ir a un partido. Con un partido ellos se van a dar cuenta de lo que se trata este proyecto. Uh-huh. Y porque creo que el apoyo de la afición es algo indispensable en cualquier equipo. ¿Qué le da Centellas a la gente que la va a ver al estadio? Son partidos emocionantes, ¿eh? Son como tú dices, es a lo mejor sí es muy diferente al fútbol de hombres. Creo que la inocencia que aún tenemos en el fútbol femenil ha ayudado mucho a esos halagos que tú dices, ¿no? Que es como muchísimo más puro. Uh-huh. O sea, a diferencia de los hombres que ya le meten experiencia, colmillo, fingir y cuestiones de ese tipo, reclamar. Sí, pues nosotros a la afición le ofrecemos una buena experiencia. O sea, sé que si van a apoyarnos, se van a llevar una buena experiencia y para que ellos mismos, ¿no? O sea, se den cuenta de la importancia que se les está dando a esta liga. Que como tú dices, ¿no? Es diferente ver como en las redes sociales, leer, a vivirlo. Y me gustaría que se dieran la oportunidad de que asistan a un partido que a lo mejor los horarios también no nos ayudan mucho, pero Hay manera. Sí. Hay que buscarle. Sí, exactamente. Porque, bueno, ya por último, Mariana, agradecerte que estés con nosotros, que nos hayas permitido acercarnos a ti, conocer tus puntos de vista. Gracias, Mariana. No, ¿de qué? Gracias a ti por la invitación y por la comida. Y seguimos en el Podcast PR. Bueno, pues ahí están algunas de las palabras que dijo la señorita capitana del plantel del Club Necaxa, ¿verdad? Y bueno, si quieren escuchar el resto de la entrevista con Mudo, pues estará en la página, ¿no? Estará completa la entrevista con Mariana Larios, que parece que pasaste un rato muy ameno con ella, Mudo. Sí, bastante, bastante a gusto. Ahí echamos una comidita y platicamos largo y tendido de todas sus aventuras y desventuras en su trayectoria futbolística, lo cual pues es interesante, ¿eh? Porque es como uno está acostumbrado a escuchar a los futbolistas hombres, ahí de repente, bueno, ustedes platicaron con Pablo, ¿no? De ese tipo de cosas y ven que pues es como distinto el asunto. De nuevo agradecerle su disposición y sí, ahí estaremos escuchando las palabras de la, bueno, que empezó el torneo como capitán del equipo, de incluso lo fue en Copa, y ya al cierre, pues Brenda es la que ha estado saliendo como capitán de las Centellas. Fuera el profe Ramírez. Lo dices tú y yo también creo que me sumo, a Perla, pues convendría darle rotación, pero bueno. No, pero yo digo por la cuestión del gafete y de que dejó fuera de varios partidos a la capitán. A Marianita, pero bueno. Sí, ahí estamos, ahí está en el pendiente en PR para en pasionrojiblanca.com.mx para escuchar la entrevista completa con Mariana Larios, alias La Capi. Oye, Mordo, que estaba pensando, el día que tú tengas muchas ganas de ver una película, voy a ir yo a verla el día del estreno y te la voy a platicar saliendo. Así. Está bien, te lo aceptaré. Voy a ser el peor, tu peor contacto, voy a ser, fíjate. Muy bien, bueno, vamos a lo que sigue. Ok, vamos pues, cortinilla. Consultemos al oráculo y las estrellas, es momento de la quiniela. Ok, pues es tiempo de, para que Taker ya no se enoje, tiempo de suspensión y la quiniela PR. Estoy apuntando todos los partidos del ascenso para beneplácito del señor Eras. Que por cierto, tengo que hacer el anuncio. Hubo, descubrimos una conducta inapropiada, una trampa en la quiniela PR. Mordo 3 está descalificado. Este está fuera. Conté sus quinielas desde la jornada 1 y lleva 4 aciertos en toda la temporada. Va, último lugar general, señores. Okay. Bueno, eso sí, pero hasta no necesito marrullerías para ir último lugar. Yo solito, yo solito. Ok. A ver, tenemos. Bueno, va a haber doble jornada otra vez, pero tenemos resultados, ¿no? Los apunté en algún lado y ya los perdí. No, ya los encontré. A ver, resultados ya completos de la jornada 16. Quien más acierto estuvo fue Jonathan Johnson con 9, seguido de Eudaldo Mota con 7 aciertos. Esa fue la jornada 16. La jornada 16-1, liderada con 7 puntos por Baldo Flores, David Mota, Arturo Arteaga, Mel, Daniel Morales y Martín Ortiz. Con 6, Arturo Reyes, Estrambótico 30, El Magic, Alex Special y un servidor Gerardo Taker. La general, la tabla general hasta esa jornada 16-1, que es la última que tenemos completa. Mel tiene 117, Cristian Aguirre 113, Gerardo Taker 110, Hugo Arias 109, Arturo Reyes 107, Alex Rodríguez 106, Estrambótico 30, 103 y Arturo Arteaga 103. Esos son los que estarían en liguilla. No leí el nombre de un mordoqueras, no sé por qué. La de Patreones también hasta esa 16-1, Cristian Aguirre 113, Hugo Arias 109, Arturo Reyes 107, Martín Ortiz 103, Baldo Flores 101, José Enríquez 94, Manu Merengue 33 y César Augusto 12. En cuanto a los PRs, en la 16, Arturo Reyes se llevó nuestras palmas con 6 aciertos. Alex Rodríguez y un servidor tuvimos 3. Mordoqueras hizo un Mordoqueras y tuvo 1. Jornada 16.1, Arturo Reyes y un servidor tuvimos 6 aciertos. Alex Rodríguez tuvo 5 y Mordoqueras tuvo 4. Hasta ahora la 16-2, que es la que está en juego y en este momento faltan 4 partidos. Un servidor tiene 2 aciertos. Alex, Arturo y Mordo tienen 1. Nuestros totales, o sea, los de los PRs hasta esa 16-1, yo soy tercer lugar general, ya dije con 110, Arturo Reyes es quinto con 107, Alex Rodríguez es sexto con 106 y Mordo Crest es lugar 18 con 93. Yo voy como los Pumas ahí jugando el descenso. Ah, yo pensé que en el lugar 18. Ah, sí, como el Atlante de Alex. Ah, no, pero en el ascenso son 16. Pues. Atlante, sí. Felicitaciones, siempre lo he dicho, el Atlante no existe, quedó último lugar en el ascenso, hazme un favor. Y último en el ascenso, sí está fuerte la crisis allá. O sea, nosotros nos quejamos ese torneo en el que en la última fecha nos quedamos fuera de una liguilla. ¿En qué fueron? 6 años, en 12 torneos nos quedamos fuera de una liguilla en la última fecha. Y Atlante, sí, no tiene perdón ni de los atlantistas. O sea, último lugar en el ascenso, hazme un favor. Así es. ¿Qué opinas, Alex? Pues ya ni hablar, ni siquiera van a verlo ya. Creo que van 3 personas. Pero desde que estaban en primera en Cancún eran 3 personas. Bueno, cuando ganaron el título de liga, ahí creo que sí fueron a llenar la deportiva esa que tienen. De... la deportiva. Ok, dije doble jornada. El señor Prisa Cera seguramente tendrá prisa. Entonces, si quieres, pasamos a las 2 jornadas que tenemos esta semana. Sí. Vamos con quiniela PR jornada 16.3, lo cual ya está medio raro, pero bueno, vamos a empezar partidos del martes 14. Bélgica va en un amistoso contra Japón. Bélgica, vamos los 3 con los Diablos Rojos. Bueno, después Alemania va a recibir, digamos, a enfrentar a Francia. Alemania. Empate. Oh. Empate, bueno. Irlanda, ya en el repechaje, Irlanda contra Dinamarca. Repechaje de la UEFA. Irlanda. Sí, Irlanda, yo también. Yo creo que Irlanda, Para el miércoles 15, a las 3 de la mañana, decíamos, repechaje intercontinental, Australia va a recibir a Honduras. Híjoles. Empate. Pero que sea a 1, por favor, o más. Ay, yo creo que Honduras. Honduras va a ser la sorpresa, 1-0 ahí. Yo creo que Australia va a ganar lamentablemente. Bueno, el optimismo, ni modo. Perú va a estar recibiendo a Nueva Zelanda. Repechaje intercontinental. Perú, vamos con los Peruvians. Luego Monterrey, en la semifinal de la Copa MX, va a estar recibiendo al AME. Monterrey, sí, por favor. Ok, para el miércoles 15, Correcaminos, el cuartos de final del ascenso a MX, va a estar recibiendo al Celaya. Pero no hay fecha definida todavía para eso. Ah, entre miércoles y jueves, sí, bueno, Correcaminos. Correcaminos. Empate. En el otro encuentro, Venados va a estar recibiendo a Juárez. Juárez, cómo no. Yo creo que Venados. Yo le voy a poner empate. Eso es la jornada 16.3. Vamos con la quiniela PR ya de la jornada 17. Puebla recibiendo a Lobos BUAP en el derbi camotero. No me sorprende. Puebla. Yo voy Lobos. Le voy a poner empate. A ver quién gana. Bueno, ay, Dios mío. En el Estadio Jalisco, los zorros del Atlas van a estar recibiendo a los tuzos del Pachuca. Atlas. Pachuca, por favor. ¿En serio? Sí. Sí. Yo creo que empatan. Y ya con eso, ya con eso. Ok, bueno. No, porque obligarían a Necaxa a empatar también. No, pero ya de eso a que gane el zorro, pues no, pues mejor que empaten, ¿no? Bueno, ya para el sábado, Cruz Azul... La máquina va a estar recibiendo a los tiburones rojos del Veracruz. Cruz Azul. Como lo dije, yo creo que la van a cruzazulear y va a ganar el Veracruz. Querétaro, los Gallos Blancos van a estar recibiendo a los... Ya quiero que se acabe este torneo de la Pumas de la Universidad. ¿Ya no lo gritas? Ya tan avergonzado estás. Ya quiero que se acabe este torneo. Pumas de la Universidad. Querétaro. Oh, por Dios. Empate. Sí, porque, bueno, no, Querétaro yo creo que va a cerrar bien. Oye, ¿se dan cuenta? El Naclante de Alex quedó último en el ascenso y tus Pumas, Mordo, pueden quedar últimos en Liga MX. Con los mismos puntos. Sería hermoso, fíjate. Exactamente, bueno. Ya más tardecito, en el Clásico Regio, Rayados va a estar recibiendo a los Tigres de la U. Empate. Uy. Yo creo que Monterrey. Yo creo que empate también. Ya, quedan 1-2. Luego, la fiera del Don Alex Rodríguez, León va a estar recibiendo a las Chivas de Guadalajara. León. Dale. Sí, León. El que nos interesa, sábado 18 a las 9 de la noche, Estadio Victoria, Necaxa va a estar recibiendo al Morelia. Empate. Necaxa. Sí, I take. Bueno. Porristas. Para el domingo, Chorizo, Power, Toluca, los Diablos va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. ¿Que quién está dirigiendo a Xolos? Diego Torres. Sí, él. Debemos poner una canción de Diego Torres, fíjate. Querer que se pueda. Bueno, la verdad es otro Diego Torres. Es otro Diego Torres. Toluca contra Tijuana. Yo creo que Toluca. Tijuana. Que matemáticamente todavía puede Tijuana colarse, Mudo, que ahorita que lo estoy viendo. No, tú ya decías, ¿sí? Que no. Pueden sumar 24 y depende la diferencia de goles y las derrotas de Atlas, Cruz Azul o Necaxa, podría meter. Oye, que Toluca, esa declaración de hace un par de semanas de Cristante era para que lo corrieran, pero ya, ¿qué no? Dijo? ¿Qué dijo? Eso de que pierden un partido, creo que el día que pierdan con Morelia, y dice, ya no puedo sacarle más a este Toluca, o sea, estás diciendo que no puedes con el paquete de dirigir al equipo. Ya hasta aquí llegamos, dijo. Ajá, así. Y lo peor es que la directiva, en vez de echarlo de inmediato porque está tirando la toalla, pues, no, él le quiso decir que no sé qué, y salen a disculparlo. Pero bueno, es bronca suya, no mía. Bueno, hacia adentro le deben haber metido una cagadota. Me imagino que sí. Pero si no corrieron a Paco Gemes, yo ya no sé qué pasa en este torneo, ¿eh? Digo, por lo del Cruz Azul no es grande y esas cosas. Bueno. Para el domingo también tenemos el duelo entre los New England Patriots contra los Oakland Raiders. Ese es especial, pero es especial porque es el partido de NFL en México, ¿no? Patriotas contra Raiders en... ¿Qué va a ser en el Estadio Azteca? Ajá. Patriotas. Pues vamos Raiders porque Alex. Yo también voy Raiders. Te digo que eres un maldito porrista. Ahora hasta Alex le echas porras. Como es tu amigo. No, es que me caen muy mal los Patriots, perdón. A mí me caen América. Muy mal los dos. De hecho, América, hoy, de la Liga. Lo mejor que pueden hacer los Pats es ganarle a los Broncos. No, nos van a poner una. Ok, bueno. Oye, perdón, Mordok, me voy a regresar porque no apunté que pusiste en el Toluca Tijuana. Ah, de veras, que no dije nada. Pues nada. Cero punto. Empate. Okay. Y cerrando la jornada 17, aunque no la pinela porque todavía falta, Santos contra América. Santos. Empate. Pues yo voy a AME. Complementamos la quiniela con tres vuelos más. Celaya contra Correcaminos en la vuelta. Sí, hay que decirlo, son partidos que todavía en este momento no hay horarios definidos. No están programados, pero pues van a darse, ¿no? Toros contra Corre. Celaya. Celaya. Sí, Celaya. Juárez contra Venados. Juárez. Bravos. Bravos. Que son, Bravos. Celaya y Juárez son 1 y 2 en la liguilla de la ascensión. Sí. Ajá. Y la final entre Pachuca Femenil, las Tuzas contra las Chivas, que dieron la, bueno, no sé, lo de Chivas a mí sí me sorprendió. No, las dos dieron la panada, porque Pachuca ganó 4-0 el primer partido. Es que sí. Ahí. Oye, pero no, Tigres estuvo a nada de empatarles la serie. Sí. De hecho, estuve viendo el de vuelta de Tigres, bueno, vi los dos vueltas, pero el de Tigres fue un partidazo, Tigres-Pachuca fue un partidazo. Tigres gana 3-0, pero hay un penal, dos minutos antes del primer gol de Tigres, un penal clarísimo a favor de Tigres que la árbitro no marca, que bueno. Sí, interesante. Decíamos, ¿no?, que ese partido iba a estar cañón. Bueno, entonces Pachuca-Chivas, pero ¿esa que es a un solo partido? ¿O no, es la ida. Es la ida en el Hidalgo. Okay. Pues yo creo que lo gana Pachuca. Pachuca. Sí. Bueno. Y así cerramos la jornada 17 de la Quiniela PR. Esperemos que tengan suerte. Y yo ya estoy pensando como los Pumas en el siguiente torneo. Muy bien. Ok. ¿Con qué seguimos, don Alex? Vamos a la cortinilla y ahorita seguimos con los saludos. Ok. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Llegó la hora más interesante para muchos, donde nos insultan o nos dicen cuánto nos quieren, en la sección de saludos y demás. Así que Murdoch, no sé qué tengas ahí en la página. Sí, se puso bueno porque es el post después de lo que la semana pasada se puso interesante y candente el asunto. Carlos Arias, bueno, dice, para que no me extrañen, escucho y comento, y desde luego Baldo les dice, pero sin amor se están perdiendo los valores. Y Carlos Arias se contestaba, bueno, jajaja, además de valores, el arraigo a nuestra hermandad, jajaja, no es cierto, siempre he amado a toda la hermandad, ahora les presumo que en mi oficina somos mayoría de necaxistas, no somos muchos, no somos pocos, pero somos los rayos mayoría. Ajá, exactamente, Baldo le decía eso, como decía Arturo Wizard de Luzbel, somos pocos pero bien locos. Bueno, ya se pusieron poetas incluso. Pues saludos a Carlos Arias y a toda la banda de su oficina. Ojalá todos escuchen el Podcast PR. Es una canción de los Caligaris, Murdoch. No, ya sé por eso, pero pues están recitando como poesía, pues. Es que ya sé. Bueno, farsante. sí, muy farsante. Poser. Bueno, Baldo Flores decía, saludos, hermandad. Me acuerdo que de chavito me encantaba ver jugar a la selección y siempre esperaba con ansia su próximo juego. Hoy en día maldigo cada fecha FIFA, pues es una semana sin mis rayos y peor una jornada de acabar el torneo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Lo del contenido de Patreon siempre lo escucho con mucho gusto, aun si Murdoch me traumó con el pecho frío de Taker. Gracias, Murdoch. De nada. Así que ahí va mi comentario del tema que pidieron. Oso de la semana, Lucero definitivamente. El de Moy fue igualito al del Conejo del año pasado contra nosotros. Creo que es más difícil hacer un oso como el de Lucero, pobres lobos. Neta que me recuerdan al Toros Neza, todo puede pasar en sus juegos. Y top 3 de porteros me quedo con Barovero, Volpi y Marchesín. Barovero en especial se me figura que no tiene el respeto que se merece, pues las ternas siguen hablando de Marchesín, Cota y peor, de Nahuel, cuando Barovero tienen un porcentaje monstruoso de atajadas este torneo. En la transmisión decían que llevaba como 56 atajadas de 68 tiros en contra, casi 90%. Y solo porque penales no contaban. Tata Martino creo que fue quien dijo que a Barovero no lo llevaba porque él solo llevaba a los que ya habían jugado con él. y eso es una lástima, pues es tan bueno como cualquiera de Argentina, incluido el chiquito Romero, que come banca desde que llegó al Manchester United. Y en cuanto a íconos, obvio, hoy obvio es Marcelo, más ídolo aún no creo que lo sea. Es más, soy de la opinión que él aún no ama la camiseta, pero el tipo es un absoluto profesional, con una ética de trabajo increíble, y él no da menos del 100% en cualquier equipo que esté. Él aún ama a River, y eso claro que se le perdona. Para ser ídolo necesita más años y a lo mejor un título. Si Ríos no es considerado ídolo para muchos, para mí sí, Marcelo no puede serlo aún. Personalmente me encantaría que fuera un histórico, pero eso es aún está en proceso. Fuerza Rayos, a esperar al Morelia. Como odio al Morelia, dice. Saludos a Don Baldo, que creo que tiene la boca retacada de razón. No sé qué opinen ustedes. Yo coincido con él también cuando leí su largo texto. Sí, la verdad es que sí coincidí en todo con él. Bueno, Fer preguntaba, saludos de carnales. ¿Alguien sabe algo de Mario de Luna? Me preocupa. Pues nació en Aguascalientes, jugó en el Puebla, en las Chivas. ¿A qué se refiere? Pues de lesiones no... Se hablaba, ¿no?, de que esta fecha FIFA servía para recuperar lesionados. Había salido, ¿no?, de cambio en el partido anterior por lo mismo contra Tigres. Estaba que esté bien ya. Supongo. Pensé en eso. Ayer estaba pensando en eso. ¿No se han dado cuenta que siempre que va a haber una pausa de fecha FIFA, Mario Luna se lesiona? Todas las veces que se ha lesionado ha sido previo a una pausa de fecha FIFA. ¿No será como plan con maña para... Dice, pues le huevoneo ahí un par de días en el entrenamiento y ya, ¿no será? Y un break de vacaciones. Porque siempre se lesiona previo a una pausa de fecha. Pues puede ser. Pues ojalá le sirva para que se relaje y regrese con todo, porque el partido está complicado, sobre todo en la zona baja. Bueno, Carlos Arias decía, hermandad, como cada martes es un gusto saludarlos y escucharlos con esas voces aguarrientosas hoy, tan características, jejeje. Pues sí, viene un partido complicado, lo único bueno es que cuando nuestro equipo salte al terreno de juego sabrá qué necesita para acceder a la siguiente fase del torneo. Estoy a favor del premio Perrito Sánchez, y así como el buen Murdoch saca promos con el Rayito, debería poner un especial navideño con el Rayito y el Perrito Sánchez, jajaja. Ja, ja. Por cierto, los viajes del pasado, presente, futuro hacen más divertido el episodio. Para los que no somos patreones, debería un día liberar el contenido exclusivo para que nos animemos, y qué necesito para hacerlo. Saludos, hermandad, abrazo de gol, nos seguimos leyendo y escuchando, su hermano que los ama, Carlos Arias. Pues esperemos a ver en diciembre si armamos los premios Perritos Sánchez del año. Estaría interesante, según cómo nos den los calendarios, porque hashtag ocupamos descansar. Bueno, dilo bien, ocupo descansar. Ocupo descanso, yo sí, ya estoy pidiendo esquina. ¿Qué ibas a decir, Taker? Perdón. De lo del contenido de patrones que decía. No sé si tú ibas a decir eso o qué ibas a decir. No, yo el cómo convertirse en Patreon, pero... Ah, si quieres, dile. Hay que meterse a patreon.com, registrarse como lo haces en cualquier red social, hacer un registro de tus datos y una cuenta de banco, tarjeta de crédito, creo, donde se te puedan hacer un cargo. Entonces ya nos buscas en patreon.com/pasionrojiblanca y ahí es sumarse como Patreon, y ya tú decides la cantidad que quisieras estar donando a la causa, que va desde $1, es decir, pues como no sé cómo anda el dólar, 18 pesos, 20 varos, hasta los dólares que tú quieras. Hasta el millón si quiere. Sí, no, y ya se hace un registro, nosotros lo vemos y ya al ver que estés registrado como Patreon, a la semana, en esa misma semana que toque, se te hace llegar por correo directamente, en cuanto sale así calientito del horno, con los contenidos que dejamos al final para ellos, ¿no? Exclusivos para los Patreones. Que pues generalmente son comentarios extras, alguna anécdota, cosas, para que no te quedes como que con la duda de qué es. Por ejemplo, pues la semana pasada fue preguntarles, hablamos de los porteros, de los osos en la jornada anterior y de quiénes eran los, para nosotros, los mejores porteros de este torneo, por lo que había pasado con Barovero, ¿no? Y también lo que se había comentado en la semana. Y así, pues anécdotas, comentarios extras, experiencias en el estadio, cosas así, son lo que platicamos exclusiva para los Patreones, y pues igual con mucho chascarrillo y cuestiones de producción, magia en la producción de los audios. A veces, ¿verdad?, hasta bloopers hay ahí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pero como casi nunca nos equivocamos, es raro que haya bloopers. Las entradas en falso, cosas bien bonitas. En fin, ahora, Rust 9 regresa, lo cual agradecemos profundamente. Oye, perdón, iba a decir yo antes de cuando te dije que quiero decir, Valdo Flores, que es Patreon, me comentaba en la semana respecto al comentario de Carlos Arias, que sería buena idea que en algún programa dejáramos el material exclusivo de Patreones para todos, digamos. Él me decía que quizá de esa manera podíamos hacer que alguien más se animara a convertirse en Patreon. Y desde luego él le daba la idea a Carlos, le daba, perdón, el crédito a Carlos Arias. Decía que era lo que me decía él era en relación a esto que comentó Carlos Arias, ¿no? Entonces, pues, habrá que ver. No sé. Pues, hay que ver. Posiblemente un día. Pero para que vean que Valdo, que es Patreon y tiene ese contenido, para que vean que no es egoísta el compadre. Ah, pues ahí está. El reconocimiento. Rust 9, después del todo el show de la semana pasada, regresa y, insisto, lo agradecemos. Dice: hola PR, a pesar de llevar varios podcasts escuchándolos, aún no los identifico bien y se pudo notar en mi comentario de la semana pasada en la que culpé a Murdoch de no ver los partidos. Bueno, en términos generales y antes que nada, una disculpa si es que los ofendí en mi comentario. Es evidente que no tenía conocimiento de varios de los puntos que mencionaron, que no son reporteros y lo hacen por puro antojo. A pesar de ello, no estaremos de acuerdo en muchas cosas y eso es lo que hace padre el debate. Claro, siempre respetando la opinión del otro. A lo que me refería con el arraigo es que a mi punto de vista es que yo en lo personal varias veces los escucho quitando el mérito cuando se pierde, e incluso cuando se gana buscando los puntos malos, pero cuestión de acostumbrarse, jajaja. Lo mencioné como un apoyo y me queda más que claro que no es labor de ustedes. Ya para terminar, no sé si haya sido porque fui un tanto rudo, XD, jajaja, pero sí que noté un podcast mucho más objetivo de parte de los tres, y así como la semana pasada les di con todo, esta semana los felicito por el excelente trabajo. Sobre todo me agradó bastante el comentario de Taker, creo que sí fue él, diciendo que son procesos y que Necaxa ahora no está para que se le exija ser campeón, y no es conformismo, como seguro varia de la afición alegará, es tan fácil de comprender como que existen las brechas. Como ejemplo están Xolos, que si no mal recuerdo fue campeón 3 años después de ascender, y el mismo Tigres, que apenas hace 2-3 años vio consolidado el proceso con Tuca, quien lleva 8 años en la institución. Saludos, y por aquí estaremos cada semana. Fuerza Rayos, pues bienvenido. Qué bueno que estén aquí cada semana y que sigan comentando. ¿Algo que decirle, Edgar? Pues no sé, son percepciones de cada quien. Creo que esta vez fuimos más objetivos, pero bueno, como dije, son percepciones de cada quien. Respetamos opiniones, y la semana pasada lo dije, nunca hemos pretendido que nuestras opiniones pasen por verdades absolutas, entonces creo que es bueno que no pensemos todos igual, incluso entre nosotros, ¿no? Imagínense, uh-huh, si pensáramos igual, pues qué aburrido, ¿no? Como diría la canción del gigante guatemalteco Ricardo Arjona, si fuésemos iguales, qué apatía, ¿no? Entonces me parece que está bien. Deberíamos poner una canción de Arjona ahorita que diga. Hablando de disparidad de opiniones. De eso también platicaba en la semana con Valdo. Valdo y yo recordábamos el equipo de la década, ¿no? O sea, muchos dicen, ay, La Puente, el equipo de la hija, pero alguna vez lo comentamos ya también en un programa, fue todo un proceso, desde Aníbal Ruiz, Eduardo Luján Manera, Roberto Saporiti, finalizando con Manuel La Puente, ¿no? O sea, realmente el equipo de la década no se armó en el 94 o en el 95, que fue cuando empezó a ganar todo, sino desde el 88, 89 empezó el trabajo para armar a ese equipo de la década. Sí, sí, o sea, Ivo Basay ya llevaba rato, ¿no?, siendo jugador de Necaxa. Aguinaga también. 9, si no mal recuerdo, ¿no? Ajá, ya después se van sumando el Beto García. Ah, es ajá, que, es un proceso, vas. Ajá, es como todo, cuando haces una casa, pues primero pones una piedra y sobre esa piedra empiezas a montar todo lo demás, ¿no? Y a eso es a lo que voy, que ahorita estamos pues viendo cuáles de los que están son los que se van a quedar, cuáles van a hacer eventualmente, como decían, de Barovero, ¿no? ¿Cuáles de ellos se van a convertir en ídolos con el tiempo, la constancia y demás, ¿no? Porque este equipo, pues, recordando, o sea, estaba en primeros planos durante toda el torneo, y a la mera hora no lograban los campeonatos, ¿no? Hasta que llegó La Puente, que llegó el título, pero sí, que se estuvo peleando durante pues, todo el inicio de la década de los noventas, que por eso se le conoce así, ¿no? Porque no fue, el equipo de la década, pero porque todo el trabajo que se fue forjando y el fútbol que se fue mostrando desde los principios de los 90s, aunque no lograba el título, o sea, su título ya llega hasta el 94, pero bueno. 95. Ajá. Y pues rápidamente recordar que fue ya ingresado al Salón de la Fama, ¿no? García Aspe, que lo estaba mencionando. Y bueno, sus mejores años fueron con Necaxa, ¿no? No sé si le vaya al Necaxa, creo que no, pero me parece que sí le guarda un gran cariño y respeto a la institución que le dio pues los campeonatos y llamados a selección nacional, ¿no? Y que aparte él había declarado hace algunos meses, ¿no? Cuando se dio a conocer que iba a entrar al Salón de la Fama, él había dicho que él iba a entrar con la playera de Necaxa, ¿no? Pese a ser de extracción Puma. Sí. Ok, Gigas, el necaxista tejano, le daba la razón a Rustu y después decía, yo creo que Necaxa pudo haber buscado más el partido contra Tigres. Es cierto, un penal muy dudoso. En el programa de la jugada dijeron que sí fue penal, pero otros dicen que no, que fue cometido por el asedio de Tigres en el área necaxista en todo el partido. Tigres no ganó por goleada gracias a Barovero. Vi jugadores de Necaxa como Bekeles que no pudieron gravitar, la defensa con Mario de Luna y el contención muy bien, pero lamentablemente muy tirados atrás. Ese fue el problema, que dejaron jugar mucho a Tigres. Ahora hay que preparar a conciencia el partido contra Morelia dentro de 2 semanas, donde un empate no garantiza la liguilla, hay que ganar al Morelia. Necaxa se ha ganado un respeto en el fútbol mexicano esta temporada. Ambriz con poco ha hecho mucho, pero tampoco como se jugó en Nuevo León. Pues es que así ha sido el torneo, ¿no? O sea, no sorprende lo que hizo Necaxa en Tigres, porque bueno, así él había planteado el partido contra el América, por ejemplo. Contra Chivas, por ejemplo, yo creo que esa era la idea, pero no le salió porque le metieron los goles y después tuvo que reaccionar, ¿no? A la mera hora. Pero pues. Pero ese fue el mejor Necaxa que yo he visto en el torneo, ese de Chivas. Y sin embargo, pues, o sea, empieza perdiendo el partido con 2 goles. O sea, así como completo el partido, pues no lo fue porque. Pues, pero es que eso fue eso. El saber levantarse y responder rápido, ¿no? Cuando parecía que se te venía la noche. Y es el único partido del torneo en el que he visto el dinamismo que tanto nos presume Nacho Ambriz. Ese fue un Necaxa que presionó como no lo ha hecho en el torneo, que jugó con y sin el balón. O sea, para mí ese es el mejor partido que Necaxa ha dado este torneo. Okay. Rustu, pues le contestaba a Gigas, es el marco perfecto para que Ambriz se consagre, ojo en esta temporada, como un DT que logra sus compromisos y objetivos, dejando de lado el juego agresivo que también dijo aplicaría y solo se vio en un partido contra Lobos WAP, ya que prometió 25 puntos y con este triunfo llegaría a 27, además de asegurar el lugar en liguilla, y ahí todo puede pasar. A esto súmale que cierras en casa con tu gente. Y como bien dices, Necaxa se ha ganado un respeto en el fútbol mexicano esta temporada y creo que liguilla ni los del norte querrán enfrentarlo porque será sin duda el caballo negro. Fuerza Rayos. Bueno, pues empieza. Ya está como aceleradón el comentario, me parece, pero sí, lo que decíamos. Mientras sea caballo negro como Juárez y no como Atlante, estaría bien. Alguien decía, un anónimo, que sí anda un poco perdido, porque se preguntaba sobre por qué no juega Riaño, pues porque está lesionado, ha estado lesionado desde la pretemporada, ¿no? Se lesionó y ya bailó. Pues ya, anónimos, que pues, esperemos regresen para dejar sus comentarios, pero con nombre, por favor. ¿Algo en YouTube, Alex? En YouTube sí hay varios también. Mira, vamos a empezar con Uriel Botello, que fue el primero que comentó. El partido contra Lobos nos demostró que Necaxa tiene para dejar muy atrás el descenso y alcanzar la estabilidad en primera división. El partido contra Tigres nos demostró que Necaxa no tiene para pelear por el título en estos momentos. Ahora el partido contra Morelia nos demostrará si Necaxa tiene tamaños para calificar a liguilla. Prácticamente es un partido de fase final. Si ganamos, estamos dentro. Si perdemos, es probable que quedemos fuera y Morelia igual podría ser eliminado, y aunque haya perdido con Cruz Azul, será un rival sumamente complicado. Ahí se verá si la mala planeación y el desmantelamiento del plantel que hizo Nachito se ven reflejados negativamente en el resultado final. Ojalá que no, por más que me guste echar tierra, ¿verdad, Taker? No te digo, eres una pésima influencia, yo que era puro corazón. Coincido en todo el comentario de Uriel Botello, salvo en el que soy mala influencia, ahí sí no. Sí, yo soy re buena gente. Ok, y luego él mismo pone, se me olvidaba, fuerza Bekeles. Estaré más al pendiente del repechaje que la pitera selección de Murdo y todos los mexicanos de verdad. Eso puso. Ojalá fuera ahí mía. También coincido. Ojalá fuera mía. ¿Te imaginas? El negocio de tu vida, compadre. Fíjate. Alejandro Cantú. El equipo Necaxa no tiene el mejor equipo de la liga ni tiene el presupuesto para hacerlo, al menos en los próximos años. Mi pregunta es, dentro del presupuesto que tienen el equipo, ¿es posible que se arme un plantel competitivo y bien dirigido que tenga en algún momento la posibilidad de aspirar a un campeonato? Hace un año con Sosa estaba emocionado porque con un plantel limitado se llegó a una semifinal y compitiendo de tú a tú. Ojalá en estos días vuelva a pasar lo mismo, quizá Morelia nos gane, que es lo más seguro y quedemos fuera de la liguilla. Y bueno, eso es Alejandro Cantú. Alfredo Legorreta. El equipo reflejó el carácter de Ambriz, un equipo con mentalidad mediocre. Jugó a que no lo golearan, las pretensiones del técnico son muy limitadas. Así son los equipos de Ambriz. No sé si tenga algo que decir. Hoy, más allá de que a mí no me caiga Ambriz, lo dije la semana pasada, creo que así se tenía que jugar ese partido, porque no te puedes poner al tú con todos, ¿no? Entonces, si te pones al tú por tú con Tigres en el Volcán, yo creo que sale sí, con 6, ¿no? Exactamente. Entonces, más allá de que quisiera darle la razón y decir que Ambriz es un mediocre, pero no. O sea, creo que así se tenía que jugar ese partido y pues no salió. Así como sí salió con América, pues no salió esta vez y ya. Sí. Noé Butrón pone, la verdad, como todo necaxista, no me gustó que se perdió, pero tampoco se me hace como para atacar con críticas al equipo. Ya veremos qué pasa si calificamos o no. Y es que cómo pedirle o exigir que peleara más Nacho si puro muerto hay. En la banca lo único que me molestó fue en la entrada de Otoniel. Si a Lobos no le marcó, ¿por qué pensó Nacho que en contra de Tigres haría algo bueno? Pero ni modo, se le olvidó que había terminado el Día de Muertos. ¿Será por eso? Y Jorge Martínez le responde, bueno, hay que recordar que el equipo tiene puro muerto es por Ambriz, los trajo. Seguramente ya se dio cuenta de eso y para el siguiente torneo va a ser interesante ver cómo lo soluciona. Esperemos que levante al equipo. Un saludo. Pues más que eso, creo que fue porque el portaaviones no estaba en la banca, ¿no? Porque de estar él, me imagino que Otoniel Arce no tendría posibilidad alguna de estar ahí. Entonces, creo que es por eso, ¿no? No sé por qué está convocando a Otoniel y no al portaaviones, pero me parece que fue por esa razón, ¿no? Ahora sí que era lo que había. Oye, y de los muertos, ¿es cierto lo que le dicen? Pues son a los que trajo Ambriz. Sí. Eso es también otra de las cosas que le podríamos criticar a Ambriz. Ahora, el problema es que pues, muchos creen que, pues ya que los voten el torneo que entra. No sabemos cómo está la cuestión de contratos, no sabemos si tienen contrato de 6 meses o de un año. Si es de un año, pues nos vamos a tener que fletar así otros 6 meses. Sí, o incluso si alguno que sea préstamo y ya se va. Ajá. Entonces, sí son varias cosas las que tienen que ver. No es de que Otoniel no la armó, pues ya se va. Pues no es así a veces tan fácil, ¿no? Así es. Y bueno, Jorge Martínez, coincido con ustedes, Ambriz estaba haciendo un partido como contra el AME y apelando a que Marcelo iba a pagar todo lo que viniera, no era algo distinto a lo que sabemos. Cuando metieron el penal no me dolió tanto como cuando hicieron otros equipos en el torneo y siento que fue por lo presupuestado en el Volcán. Entré al club de los pechofríos. Buenas noches, Taker. Saludos a todos. Coincido con este comentario también. ¿Quién es? Jorge Martínez. Ok. Saludos, Jorge Martínez. Buenas noches. Y César Augusto, que tenía rato de no comentar, volvió y pone, hola, hola, a mí me gusta el podcast porque es un trabajo regalado por parte de Gerardo, Alex y Salvador. Tienen la disciplina para estar semanalmente grabando el programa y sobre todo me gusta su poco apasionamiento y no se ciegan con los colores. Ven imparcialmente al equipo y toman las cosas como lo que son. Finalmente un juego para nosotros y un motivo para convivir. Igual y puedo escuchar otros programas más argüenderos, pero prefiero ser más sobrio y este proyecto pienso que es acorde a muchos aficionados más inteligentes que viscerales. Y con respecto al equipo, espero que cada vez sea más estable y mejor, aunque me preocupa el futuro de Barovero. Es un portero que merece un sistema de juego más agresivo y no sé cuánto vaya a soportar la táctica defensiva estilo Ambriz. Bueno, es que yo creo que a medida de que se vaya a lo mejor reforzando el plantel, pues va a ser distinto, ¿no? Como cuando era el estilo defensivo del Necaxa de hace unos años, que si bien era defensivo, pues tenía sus momentos precisos de ataque y los concretaba casi siempre, ¿no? Que me imagino es lo que está pensando Ambriz que tendrá en algún futuro. Y gracias por el comentario también. Así es. Que ya tenía rato, te digo que no. Oye, y por cierto, por ahí acaba de ser papá, si no me equivoco. Si no, se me cuadrapearon las ideas, entonces felicitaciones también. Ah, pues felicitaciones. Y son todos. Muy bien. Oye, ok, Twitter, voy a leer los de Twitter, pero antes de que se me olvide, ya ven que soy a veces medio bestia, hay que mandar saludo a Martín Ortiz, que es Patreon. El pasado sábado cumplió 33 años, decía él que eran muchos, pero bueno, Murdoch, no sé si te acuerdas cuando cumpliste 33, ¿qué sentiste? Ya no sé si te acuerdas porque ya tiene mucho tiempo eso, ¿no? Pero, enviarle felicitación a nuestro compadre Martín Ortiz, que luego también por ahí estoy intercambiando puntos de vista con él acá por vía Gmail. Pero bueno, felicitaciones, feliz cumpleaños, compadre, y como le dije de nueva cuenta, gracias por el apoyo. Felicidades, felicidades. Ok, entonces, hashtag de Podcast PR, Rayovans, @Rayovans, dice, ¿a quién se extraña más? ¿Gerardo Taker a Pug? ¿Mordo que eras al lobo del aire? Ay, perdóname, Marcos, perdona. Repito, vale, no. ¿A quién se extraña más? ¿Gerardo Taker a Pug? ¿Mordo que eras al lobo del aire? ¿Alex de Rayos a Michel? Y yo al Podcast PR, hashtag Fuerza Rayos. Saludos a Rayo Vans. Pues yo extraño más al lobo del aire, fíjate. Aunque ese se lo puso a Murdo. Botepower, @Botepower, dice, apoyo la moción de las playeras de los premios del histórico Perrito Sánchez. Serán ojitazo, ya verán. Arias Moraida, @Arias Moraida, que es Carlos Arias, dice, comento para que Gerardo Taker lea mi comentario en el Podcast PR, jajaja. Hashtag todos somos Nachito. Pues ya lo leí, pero no somos todos Nachito, compadre. Oscar Medina, es @OscarAMedina1, dice, esos de Pasión Rojiblanca, regalen a los patreones unas máscaras como las que usa el señor Murdoch Eras, pero de luchadores, no de látex. Pues que las regale Murdoch, el diseño sí, lo tiene él. Sí, Murdoch que las regale, y de luchadores, Murdoch, o sea, así pero, te va a salir un poco caro. Oye, pero no entendí como... eso de, pero de luchadores, no de látex, o sea, pues la máscara de Murdoch es de luchador. Pues las originales, ¿no? Pues la de Murdoch es original. Por eso sí, pero me refiero a que el material sea como de las que usan los profesionales. Sí, o sea, aparte quiere material de calidad, ¿no? Pero como que de no de látex. Pesos. Máscara de látex, pues ni que fuera condón, no manches. No, imagínate, si con una máscara de estas de lucha, uno se la pone y a los 5 minutos ya se está ahogando, sí, ya no. Se la quiere quitar. Imagínate si te pones un látex en la cabeza. Pues suena divertido, pero no creo que funcione. Sí, regálalas, Mordor. Pues máscaras para los patreones. Patreones que lleguen a partir de tal cantidad, pues igual podremos ver algo. Ok, podría ser una recompensa para los patreones, sí, que están ya han estado ahí, pero... Por favor, ¿quién va a querer una máscara de Mordo que eras? Sí, eso no lo entiendo. No, ni yo quiero... Tú ahí dijeran una mía, pues ok, ¿no? Una de Mordo. Ok, Genis, @Genis73, que es nuestro compadre. Saludos, Adrián Genis, Adrián. Dice, mood, y pone, ok, bueno, emojis de ok y de un rayito, uno de alto voltaje, y nada más pone hashtag podcast PR, citando el tweet de Pasión Rojiblanca con los enlaces para escuchar este programa, ¿no? Finalmente, un tal Alex Rodríguez, @AlexDeRayo, dice, mientras tú duermes, aquí estamos nosotros, en la grabada desmañanada del Podcast PR. Y pone un meme, que se ve ahí el señor, digámoslo así, y entonces dije, ya la cagué con el América, y decidí crear al Necaxa, un verdadero equipo. Eso es todo en Twitter, señores. ¿Eh? El señor, digo. Pues, ¿cómo querías que dijera? El señor Jesús. Yes. Señor Jesús. Señor Don Chucho. Ok, está el señor Jesús. Ajá. Ok, eso es todo con el hashtag de Podcast PR en Twitter. Y agradecerles a Adrián, ¿no? Los comentarios, porque además, no ustedes lo escuchan, pero yo pues me lo aviento todos los días. El programa de Necaxa Radio. Hay la recomendación para que lo sigan a través de los streams. Síganlo ahí en Twitter. Yo lo he intentado seguir y no puedo porque no se escucha el streaming en mi celular. A veces falla, pero sí. Si están en... Es que a veces falla. Yo he usado, cuando lo he escuchado, es un enlace que por ahí pusieron de live stream. Ajá. Pero a veces jala y a veces no jala. Sí, a veces, la semana pasada creo que les tuvieron broncas, pero bueno, ahí váyanlo calando. Es el programa de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, pues es en Radio Aguascalientes, la estación, digamos, del estado acá en Necaxa. Perdón, en Aguascalientes, Necax es en Twitter, síganlo. Ya le quiere cambiar el nombre al estado. @ Necaxa Radio, ahí búsquenlos y en la descripción de la cuenta viene el link del XHNM 98.1 FM de Aguascalientes, a las 3 de la tarde, no se lo pierdan ahí, porque además siempre nos mandan saludos y le recuerdan a su audiencia que se metan a Pasión Rojiblanca, entonces lo agradecemos. Hartas gracias al compadre. Sí. Ahí saludos al equipo triple A de Arturo Alonso y Adrián, con Marisol, por supuesto. Marisol. Que aparte ellos sí son radio y aún así no nos ven feo. Exactamente. Igual estaría bueno un día traerlos para acá al podcast. Sí. Ya, ¿no? Sí, son ya los tres estuvimos ahí. Bueno, ya estuvo dos veces, creo que ya de repente ya es hasta conductor del programa. No alcanzo por tiempo, pero eso sí, Adrián, aguas porque no conoces bien a este mal amigo traidor, ¿eh? En una de esas anda tras tu puesto. Ok, bueno, ¿qué más? Oye, ya que estamos con las recomendaciones de radio, pues también el programa de nuestro compadre Arturo Reyes, ¿no? Ajá, claro. Porque sí, se sale los sábados de 9 a 10 de la mañana, La Casa de los Rayos, en el 91.3, ¿verdad? ¿Estoy bien? Ajá, 91.3, La Mexicana. Es La Mexicana. Calientes también, está ahí con Chino Román, ¿cómo se llama el chino? Alejandro el Chino Román. ¿Y quién más está? Y el Zuli. Bueno, con Alejandro Román, con el Chino Román y con el Zuli. Sí, es que ya es como un personaje ahí de radio. Sí, que ahí están los sábados. Es sábados de 9 a 10 de la mañana. Así es. Y aprovecho para mandarle saludo a mi compadre Arturo Reyes, él lo esperaba yo creo. # yo soy capitán, saludos don Arturo. Para cuando escuche esto ya sabremos el resultado del segundo partido, pero le vamos ganando, señores. Solo él entiende, creo. Sí, solo le vamos él entiende. y ya por último, pues agregarle los saludos y felicitaciones a Marisol y Alejandro, que cumplieron años en esta semana, que han estado ahí apoyando en los partidos de la femenil y algunas cuestiones de fotos para el Facebook y cuestiones así, pues saludos por su cumpleaños, y un abrazo. Felicitaciones también para okay. ellos. Ok, pues ya, ¿no? Nos vamos riendo. Así es. No manches. Pues, ya es hora y media. Este fue el corto episodio. Corto. Qué sí, imágenes, bueno, sí, ya nos estaremos escuchando, esperando que Necaxa siga con vida en el campeonato, y pues a ver qué destino le tocaría en la liguilla de ser así. Sí, redes y rolas, señores. ¡Ay, rolas! Redes. Chinga. Redes. Las rolas. Redes yo no tengo, así que el que sigue. Ah, bueno, Alex. Las rolas fueron con dedicación Taker. Rápidamente con las canciones. Entramos con Los Enanos Verdes y su tema de Mal de Amores, con esto que sucedió con la entrevistada, ¿verdad? Y Murdoch y Taker, pero bueno, Mal de Amores. Y vamos a salir con una canción con dedicatoria a señor Murdoch de parte de Taker, llamada Contrabando y Traición. No es de ese tipo de traición, pero con trabajo y traición. Pero voy a decirlo, que soy un hombre enamorado, pero traicionado también. Pero no la versión que quería poner Murdoch era, sino la rockera, la de la Lupita. Entonces, pues nos vamos a ir con ella. No sé si antes quieran decir rápidamente sus redes o qué onda. Sí, pues yo no tengo, así que el que sigue. Okay. Alex. A mí me encuentran con @ Alex de Radios en Twitter y en Facebook como Alex Fénix. A mí me encuentran como @ Murdoqueras en Twitter e Instagram y espero su like en Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos en contacto. Pues ya, vámonos. Pues ahí está. Vámonos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima semana con más de Los Rayos. Y esperemos. Chao. Bye. Bye.